¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes, que es el momento en el cual grabamos este programa, sus gustadas secciones de los palomazos, que ¿de qué se tratan? Son entrevistas que tenemos con gente especialista del medio, con realizadores, con comentaristas, con críticos, con analistas, con periodistas, que saben mucho más que yo acerca de distintos temas, y precisamente el día de hoy vamos a hablar con alguien que ya... Confieso que es culpa mía que no habíamos tenido el honor de que nos acompañara desde hace mucho rato, pero le damos la bienvenida al buen camarada Arturo Aguilar. Arturo, ¿cómo estás? Muy contento de saludarte, Dan. Qué gusto verte, querido vecino. Además. Exacto. Sí, no están para saberlo ni para decirlo, pero si quisiéramos técnicamente, o sea, si abro la puerta de aquí y sacamos el micro, casi casi enfrente está Arturo y podríamos grabar ahí desde azoteas, ¿no? Sí. Deberíamos hacer correcto. El experimento, ¿no? Así como cuando los Beatles tocaron en la azotea. ¡Ay, qué comparación, güey, con los Beatles! Uy, Tranquilízate, exacto. Pero sí deberíamos de intentar algo con la sana distancia, pero más cercanos. Exactamente. Pero bueno, gracias a todos los que nos están acompañando. Recuerden que nuestro canal principal de transmisión es precisamente en Twitch. Después se libera en Facebook. Si nos están viendo en Facebook o en YouTube, es al día siguiente, precisamente en el recalentado. Que a final de cuentas seguimos con contenido que no pierde vigencia. Y precisamente esta es una especie de secuela de la transmisión que hicimos hace casi 50 episodios, Dios santo. Dale. Acerca... Un aplauso a lo que significa producir más de 50 episodios, o sea... Fíjate que, por ejemplo, saludos a Jeep que ya se incorporó precisamente en el Twitch. Fíjate que he ido subiendo poco a poco los podcasts porque yo sé que si subo literalmente todos de todo lo que se ha hecho, van más de 2000 en serie. Entonces, sí podemos decir de, ah, claro, claro, pero no presumamos. Mejor hablemos del tema de hoy. Ah. Y concretamente, bueno, quienes no conozcan, Arturo es especialista, es analista, es periodista, ha trabajado en esto de la cobertura mediática por bastante tiempo. Es de las personas que conozco y que respeto que tienen mayor trayectoria. ¿Qué será? Más de 10 años, ¿no, Arturo? Sí, y digo, literal, 21 años desde que fui reportero de cine en Es Más, en el lanzamiento en marzo del 2000. Uy. Fue el lanzamiento y ahí empecé literalmente mi primera posición ya dentro del medio, dentro de la industria, como reportero de cine en el lanzamiento del portal esmas.com en marzo del 2000. Hombre, la fecha la traes, ¿no? Y sí, es que como pasó el mes pasado, fue la fecha de los aniversarios. Y bueno, Es Más, pues ya no existe, hasta donde sé, puede estar equivocado. Pero fue uno de los ejercicios interesantes cuando empezaba eso del internet y precisamente la difusión de noticias. Yo también tenía mi cuenta de correo de Es Más, Dios santo, y ahí revisaba las noticias. Entonces, desde ahí nos leíamos. Y es para un tema sobre el cual creo que puede desatar polémica, puede resaltar resquemores. Aprovechando que Jeep se incorporó ahorita en el chat, más los que se están incorporando ahorita, le voy a robar una palabra a Jeff porque él habla mucho de los critiquejos, que son los críticos que están bien, digo, que de repente no se dedican mucho a la función de la crítica. ¡Aplausos! ¡Qué buen término! Entonces, esa autoría completamente de Jeff se lo he robado en algunas ocasiones. Y tristemente creo que llega a definir a muchas de las personas que se encuentran en esto. Porque hay muchas labores que se hacen, de repente, a los que no nos gusta catalogarnos como en la crítica, o sea, el mamón de yo, de repente decimos, pues somos divulgadores, y por ejemplo, yo no soy divulgador de películas porque pues las películas se promocionan con gente que se dedica a la promoción. Entonces, pero a mí me gusta hablar, por ejemplo, de detalles que tienen que ver con la producción, con la manufactura más que otra cuestión. Si quieren críticas, sí se hacen, pero pues es muy de vez en cuando. Desde luego, el mismo Arturo también habla mucho de eso, también habla de recomendaciones. Tú te enfocas más en el periodismo y precisamente por eso es la charla que tenemos aquí. La crítica, el análisis, todas estas revisiones. Primera pregunta, porque ya hice demasiado choro, Arturo. De cuando tuvimos la primera reunión que hicimos una especie de comparativo entre estos aspectos a la fecha, ¿ha habido algún cambio en la manera en la cual en los medios hablamos acerca del cine y de las películas? No, la verdad no creo que mucha, ¿eh? Creo que la mayor parte de lo que observamos, de lo que escuchamos... va muy de la mano de un aparato comercial, de un aparato de, ¿cómo? Sí, de marketing, de mercadotecnia, muy de industria económica, financiera, que limita realmente hacia dónde van las conversaciones. Y como dices, hay una parte de mucho fan profesional, del report fan, porque lo que quieres es simplemente conversación, lo que quieres es clics, lo que quieres es que se esté hablando de tal serie o que se hable de tal estreno y estés pendiente, pero no hay mucho más detrás de eso, o sea, no hay ni análisis ni reflexión en ningún nivel, como dices, puede haber desde la parte más técnica o más de procesos de producción, como lo que haces tú, puede haber más análisis como lo de Ernesto Díez Martínez o Fernanda, por pensar rápidamente, quienes están ejerciendo la crítica mucho más regularmente y la crítica en un sentido de un análisis mucho más explícito de la temática o de la realización, etcétera. Pero creo que no ha cambiado mucho, simplemente se ha reforzado que hay una necesidad de conversación muy, muy comercial, muy básica, muy alrededor del fan. Todo se mueve alrededor del fan y parece que somos muy incapaces de, si no hablamos de cualquier cosa a través del filtro del fan, no funciona en los espacios masivos. Y puedo pensar incluso analizando hasta en cómo HBO propone sus perfiles de podcast que está lanzando junto con cada una de sus series, ¿sabes? Es el, uh-huh. Y de nuevo, no generalizar, porque sé que también hay un par de series en las que han invitado, por ejemplo, a una terapeuta psicóloga como Valeria Villa, pero en la mayoría de las veces te le apuestas más a hablar de cualquiera de estas series o fenómenos como ser fans, ¿sabes? Como en la manera súper apasionada. De nuevo, no como juicio de valor, pero aceptar, porque todos somos fans de algo, pero en el momento en que faneamos de algo, somos acríticos. Yo ponía ahorita, por ejemplo, pensaba en los últimos días alrededor de cómo promover la conversación alrededor de las películas nominadas a Mejor Documental, a partir de que había ganado en los BAFTA My Octopus Teacher, y que yo decía, mira, es un buen documental, en forma y fondo tiene cosas atractivas, pero no me parece el mejor de la camada, junto con Collective, junto con El Agente Topo, junto con otros, creo que hay cosas más interesantes en otros espacios, y me permitía como llevar la conversación hacia esos otros espacios, ¿sabes? Como el dentro de este terreno del documental podemos ver que hay otra conversación, que hay otros espacios de propuesta cinematográfica y sí, creo que de repente, perdón, porque empiezo a divagar y empiezo dale, como a cruzarme ideas y creo que precisamente es esa parte de entender cuál es la función en un ecosistema que está dominado por solo hablar de fan y que cuando sabes que quieres hablar desde otra perspectiva o llevar la conversación desde otro lado, y a lo que iba con lo de los documentales, era por ejemplo, uno de los documentales que está nominado es uno de David Attenborough, del cual soy fan. Pero si hablo solo de fans, voy a ver cualquier cosa. Cuando me quito de fan, soy capaz de decir, no es el mejor de los 6 documentales o 7 que estaban nominados entre Oscar y BAFTA. Hay otras cosas que merecen más nuestra atención o que pueden provocar otras conversaciones, el ejercicio periodístico de Collective, bla, bla, bla. El gran ejercicio híbrido que es el Agente Topo, etcétera. Y creo que ahí a lo que iba es, no ha cambiado, pero creo que al menos a mí me ha permitido entender cómo se reacomodan las fichas y cuál es la función que tiene uno que de repente cumplir en este nuevo ecosistema, ¿sabes? Hay conversaciones en las que no hace falta que uno platique más, ¿sabes? Hay gente que está haciendo análisis hasta del nuevo tráiler de algo que va a salir en un año y medio. Sí, sí, sí, sí. O videos de 50 minutos sobre las 4 horas de Zack Snyder. Y de nuevo, no que esté mal, pero es el de creo que no aporta una voz más cuando sabes que ya tienes muchísimas voces al respecto. Creo que ahorita el reto, la atención del periodismo cinematográfico y estoy de acuerdo contigo, de la divulgación cinematográfica, el periodismo cultural que trata de poner otras cosas, es eso que Scorsese ponía el dedo en la llaga alrededor de las plataformas de lo que hace falta es curaduría. No es que sean el demonio, hace falta que alguien te diga, oye, detrás del algoritmo, detrás de Luis Miguel y de la Casa de las Flores y de lo más popular, hay cosas bien interesantes. O sea, ahí está Five Came Back, que como producción de Netflix es una gran puerta de entrada a documentales históricos, y ves a gente como Del Toro hablando de cine clásico y te hablan de John Ford y de Capra y demás. O sea, y son películas y documentales que están ahí. Simplemente creo que uno tiene que reentender su función en el ecosistema y decir, bueno, si se están saturando hacia allá, yo me tengo que mover hacia otra parte de la conversación y tratar de hacer otro trabajo que es poner en el mapa, poner en la luz a quienes estén interesados, entendiendo que es un nicho, que no es toda la banda que está platicando de Zack Snyder o de Black Widow o de Cruella. Exacto. Sacaron 2 minutos de tráiler de Cruella y hay más análisis que videos sobre, oigan, aviéntense la retrospectiva de Wong Kar Wai o asómense al Ficunam. Que ahorita acabas de mencionar 2 puntos y en parte aquí sí hacemos crítica también, pero sí hacemos, aquí me refiero a esta charla, pero también tratar de entender las cuestiones, porque es una especie de círculo vicioso y nosotros lo sabemos, cuando tienes que vender un texto, cuando tienes que vender un video o literalmente cuando estás buscando clics, tal cual, o sea, vámonos a la malbaratamiento que literalmente es lo que rige actualmente el manejo mediático digital. Nos vendemos por clics y ya en base a eso es qué tan veloz es nuestro contenido y qué tanto patrocinios podemos conseguir. Claro. Y es tristemente una especie de círculo vicioso que se puede comparar con el de no te contrato porque no tienes experiencia y no tienes experiencia porque no te contrato. Entonces, y por cierto, dentro de eventualmente saldrá mi podcast sobre Zack Snyder, sí, desde luego, pero no salió con el montón, pero ya saben, es otro desmadre. Pero la cuestión es, si uno se enfoca precisamente en hablar de estas películas, tiene que saber calcular, o tal vez te vale madre, pero tienes que saber calcular el momento en el cual es pertinente. ¿Cuántos no vimos a la gente topo cuando estuvo festivaleando? Y ahorita es cuando la gente lo está mencionando por los Oscars. Y a mí no me interesa hablar de esa película, pero pues ya está publicado. Pero eso le interesa al nicho del nicho, porque era los interesados en el documental, los interesados en el documental hispanoamericano, los interesados en nada más en los Oscars, que son los que ahorita le están dando ese punch, que no son los interesados necesariamente en Luis Miguel, pero que sin embargo ahí tienes el otro fenómeno. Luis Miguel es la charla de la charla de moda, de novedad. Lo que antes era la charla del garrafón de agua, ahorita sería literalmente la charla de cuando sacas a pasear el perrito en el parque, porque ya es el nuevo distractor que de repente alguien puede tener. La del hilo de WhatsApp de la prepa, de la universidad, de los amigos, de la familia, de los tíos. Exacto. Entonces, si no estás hablando de esos temas, no tienes, llamémosle de esta manera, relevancia, porque es el tema que está en el colectivo. Que también aquí hay una cuestión que es muy interesante, porque los periodos se han acortado tremendamente. Entonces, ahorita los Óscares, como saben, a mí me vale madre, no he visto los premios desde hace mucho, pero pues sí veo ya después quién ganó, quién no ganó. Si no ganó Wolf Walkers, pues me vale madre, pero es porque soy anti-Disney, pero es otra discusión que no es relevante para acá. Sin embargo, son esos momentos que se han ido acortando, y curiosamente, en esos lapsos de discusión, hablando de la gente topo que estuvo, creo que es desde octubre del año pasado, tal vez antes inclusive. El pasado, sí, creo. Porque fue inaugural de Docs. Docs MX. Ahí es donde lo vi. Entonces es desde junio, julio, si no me falla la memoria. Uh-huh. Estuvo ya en un momento de discusión, pero de un nicho. Entonces tuvo chispazos y ahorita tal vez está un poco más extendida la discusión, pero a final de cuentas también son ventanas muy breves. Un chispazo de allá que duró el fin de semana o la semana de la exposición. Ahorita tal vez un poco más. Entonces es bien triste, interesante si queremos tratar de verlo como objeto de estudio, porque precisamente esos momentos de discusión se nos están se está modificando el tiempo de vigencia que ellos mismos tienen, y cuesta más trabajo hablar acerca de distintos temas que, como tú bien mencionaste, no tienen exposición. Antes de que pasemos tal vez a eso, una ligera búsqueda aquí, sí, ahorita, y creo que nos deberíamos de sentir tal vez ofendidos, porque si uno busca críticos de cine en México, la Wikipedia te manda esto y miren, no hay más. Solo está Jorge Ayala Blanco, el gran Ayatola, desde luego. Miguel Barbachano Ponce, Ordesia Blanc, Nelson Carro, José de la Colinia, Emilio García, Leonardo García Tsao, Manuel González Casanova, Daniel Krause, Paul Leduc, Carlos Monsiváis. Nosotros no figuramos, entonces ya saben, no somos críticos. Y todos los demás son porristas. Nada más quería hacer esa acotación ahorita que la vi. Me parece bien, sí. Pero bueno, hablábamos precisamente sobre las ventanas de vigencia, tal vez. Eso, nos está impulsando precisamente, creo yo, como para tener la mayor exposición en el menor tiempo, porque cada vez se vuelve más efímero. Y en el caso del periodismo, creo que es lo contrario. O sea, la nota, por ejemplo, la nota del reportero, el reportar una noticia tal cual, el reportar un estreno, es como se empieza a escribir la historia de una obra. Pero esa obra apenas el primer acto. Tiene mayor vigencia. Entonces, ¿tú sientes que eso va a afectar la manera en la cual, o de qué manera sientes tú, perdón, preguntas abiertas, no debo de condicionar la respuesta, ¿de qué manera sientes tú que esto puede afectar precisamente la manera en la que hacemos una revisión o un análisis, en este caso, de una obra fílmica? Ah, mira, qué interesante pregunta. Creo que depende del compromiso con el que haces el seguimiento, porque sí creo que en manos responsables, a falta de una mejor palabra, o comprometidas, podemos encontrarnos en el terreno de alguien que haga un seguimiento puntual de cada una de las etapas del desarrollo, ¿sabes? Para subirnos súper arriba, o mejor dicho, súper temprano en los trenes. Cuando se empieza a dar a conocer que se confirma para el casting de tal película a tal persona, ¿sabes? Si somos capaces desde entonces empezar a contar la historia, pero rastreando y de nuevo investigando, haciendo la parte periodística de cómo se dieron un poco las negociaciones, quizás quiénes son, qué otros actores estuvieron considerados paralelamente, si realizaron o no castings o fue un acercamiento directo, ¿sabes? Tratar de empezar a construir la historia más completa, creo que sí te lleva a algo mucho más rico que después se llena con la filmación y que, de nuevo, si haces la investigación, puedes llegar a, oye, desde anécdotas hasta detrás de cámaras, que la propia gente que estuvo involucrada en la producción, sabemos que mucha gente de departamentos que muchos consideran menores, como más técnicos, en sus cuentas de Instagram son súper chidos y ves a los fotógrafos, a los gaffers, a los cableros, a los de sonido o a los de diseño de producción o de vestuario compartiendo cosas como pequeños avances de cómo están trabajando en producciones de todos los tamaños. Y creo que de nuevo, si hacemos el reporteo de construir alrededor de, no nada más el... Porque de nuevo, la parte superficial en la que se queda, por poner un número, el 80% de las notas es, se dio el claquetazo de salida de Rápido y Furioso 17. Punto final. Es el de, ah, bueno, juntemos la historia un poco más completa, como si estuviéramos armando incluso los capítulos de una novela. Cada uno de estos puntos tiene una pequeña noticia como entrada, el claquetazo. Pero cuando haces la investigación y el reporteo, te das cuenta que hay suficiente material para contar una historia alrededor. Ah, mira, mientras tanto, durante esas semanas de filmación, esto se supo de gente en Nueva Zelanda o en París que estaba en la calle y se encontró la filmación y esto compartieron. Ah, la gente involucrada en la producción, esto compartían en sus propias cuentas y estás haciendo una historia mucho más amplia. Y creo que puedes acompañar cada una de las etapas, incluso, obviamente, al final haciendo un análisis más de marketing, de cómo se diseñó el lanzamiento, la coordinación de territorios o de regiones, la estrategia de si quizás estaban pensando al principio en un formato solo teatral o híbrido o directamente streaming. O sea, creo que hay un valor en si hacemos todo el acompañamiento, pero es eso, no caer en el truco de solo dar la nota que te pasaron como comunicado, que literal todos recibimos en el correo y que es Amazon te informa. Acabamos de anunciar que le dimos green light a tal proyecto. HBO Latinoamérica te informa. Se aprobó el proyecto de documental o nueva serie argentina, brasileña, mexicana de tal cosa. Y eso es lo único que pones. Entiendo, y tú lo comentabas, hay una parte como de necesidad para el clic de aparecer. Pero de nuevo, si ya la vas a tener que poner ahí, utilízalo como parte de un material que si ya lo tuviste, ya lo revisaste, júntalo como parte de un material más amplio que después desarrolles. No lo dejes nada más como esa nota súper por encima de el claquetazo. Este es el wrap-up de la película, que también es noticia todo el tiempo. Acaba de salir el primer tráiler y anunciamos y todos nos volvemos locos porque salió el primer tráiler y haces casi el, ya sabes, el segundo por segundo análisis de todas las cosas que aparecen. Ahí es, bueno, hagamos la tarea y hagamos todo el panorama completo y yo leería investigaciones así, ¿sabes? Yo compraría libros que me contaran la historia de una película de A a Z de esa manera, incluso muy investigando cómo a partir de las redes sociales y todo lo que aparece multimedia ahí, puedes hacer el seguimiento de la vida de una película desde que se anunció la compra del guión o de los derechos de algo, hasta que se estrenó o salió en otra plataforma, o Comscore o Nielsen dieron a conocer que rompieron algún récord o una ganancia o algo así. Sí, que hay personas, por ejemplo, Scott Mendelson, a mí me encanta a revisar mucho sobre todo los reportes de taquilla, que es su especialidad, pero él sí hace un seguimiento, por ejemplo, ¿cómo es posible que El Churro del 2003, que nadie vio en salas de cine, se volvió la película más vista en servicios de streaming acá? Entonces Eso. él te rescata. Dan Murrell es alguien que hace Exactamente. una revisión también interesante porque él es tal cual, ok. Dato de trivia, y el cuate Dan Murrell es una enciclopedia viva de datos de cine, y es, ok, veamos quién estaba en el top 10 de taquilla hace 20 años, y uno puede de repente recordar algunos detalles, Pero de repente dices, ah, caray, esto me está aportando mucho, particularmente ahorita en año de pandemia, que tal vez necesitamos reafirmar o desmitificar cómo se arman los números en este caso de la taquilla. Y de repente al hacer esos comparativos dices, ah, caray, estoy ganando algo que no tengo con la nota rápida. Perspectiva, que es precisamente ¿verdad? Algo que se pierde. Y curiosamente creo que eso tiene que ver más con no tanto con el escritor, porque también ahí depende mucho. Sí, lo voy a decir de esta manera. Depende mucho la madurez de quien está realizando esta labor, porque también uno cuando está escribiendo y uno cuando está editando pone tal cual distintas funciones de su cerebro. Y hubo alguien que es Sean O'Connell, que lo quiero mencionar porque sí fue de los libros que me eché para hablarles luego de Snyder y luego les voy a platicar por qué cuando saque eventualmente todo. Pero él lanzó el release de Snyder Cut e hizo precisamente lo que tú mencionaste. No hay tanta banda que lee un libro para armar una conversación de una película. Ahí está el clic de diferencia. Exacto. Y por ejemplo, de repente dices, bueno, ha sacado 2-3 libros. Oye, pero él qué onda. Ah, pues qué crees. Es que sí, en un medio muy popular como es Cinema Blend. Ajá. Es editor y es director. Entonces es bien fascinante porque él efectivamente estuvo haciendo el seguimiento de un evento que ya todo mundo habló, escupió, criticó, alabó, finalmente tiene paz en el mundo o va a luchar más por la etapa que siga, no importa. Sí. Pero desde el punto de vista de un editor, pudo precisamente tomar esas cuestiones que eran tal vez irrelevantes, como, ah, claro, el tweet de un fan que fue el que lanzó el hashtag, y dices, eso sí trascendió. Pero sí, claro. Te empieza a hablar sobre las personas que, no, yo estaba en una depresión, estaba al punto del suicidio, casos extremos yo sé, pero de repente... Por supuesto. Gracias a eso, sintió un impulso, tuvo el jalón, ayudó a mover el movimiento, luego lo corrieron porque hacía comentarios xenófobos y misóginos y lo que tú quieras, pero de repente ves un panorama muy amplio que ya no es nada más la película. En este caso, bueno, es el caso más popular. Ganas de ver tal vez eso, por ejemplo, con la obra de David Lynch. Y sí, ahí es para sonar muy, muy mamono, muy, muy fifí. No. Tiene su valor dentro de eso mismo. Exacto. No necesita irse a otro terreno para tener un valor mayor. No, lo tiene dentro de del análisis que hace dentro de un fenómeno de la cultura pop como puede ser el rearmado de toda la franquicia DC a través de la Liga de la Justicia y el efecto de Restore de Snyder Universe, de Snyderverse, etcétera. Es enormemente valioso. Exacto, no hay que pensar en el de, ah, no, ¿por qué no lo hiciste? Exacto, de Lynch o de Cronenberg. No, qué bueno que lo hiciste precisamente de Snyder y de esa historia, de cómo corrió toda esa larga historia, cómo tuvo tantas caminos raros y momentos extraños y que si la gente casi montándose en armas para que soltaran la película. Uh-huh. Es un fenómeno social muy interesante, pero tú lo decías y coincides. Al final, lo más interesante de las películas, y creo que es la labor de cualquier divulgador cinematográfico crítico, es cuando te das cuenta que nos pusimos a hablar de algo más que de la trama per se de la película, o de lo que hizo el director, etcétera, sino de el tema que ponen en la mesa y que nos invitan a discutir. Y que en este caso es, bueno, esta película le da el pretexto a este periodista y escritor de dejarnos ver una foto amplia de un fenómeno en el que somos partícipes y que nos importe mucho o poco DC Comics. No podemos decir que no fuimos, ahora sí que testigos de ver en redes sociales todo eso, de uh-huh. sentarnos y echarnos las 4 horas, más allá de si eres fan o no de Batman o de Superman. Oye, es fascinante cómo acaparó la conversación del entretenimiento de una manera tan... Oye, y que alguien se tome el compromiso de voltear y ver y decir, ah, mira, todas estas piececitas que parecerían intrascendentes, cuando las rescatas, cuando tienes esa consideración y las pones en orden al final, te permiten una foto en la que todos aprendemos. Y ya no estamos nada más hablando de la película, lo cual está chido, pero también si quieres puedes hablar de la película. Y qué bueno, porque ahí también es la otra parte que entiendo por qué estés preparando el podcast. Hoy en día son grandes comunidades, o sea, sí son muy activos y muy apasionados, y creo que hay un gran valor en tratar de nutrir, y ahí es eso, es el de siempre y cuando sea honesto, es el de yo sé que a ti te fluye honesto y a ti te escucharía si yo fuera fan de esos, porque sé que te gustan a ti esos cómics, que los has leído por pinches años y los has casi estudiado, pero no se lo compraría a un tipo como Arturo porque lo vería como queriéndose trepar en algo que no le va. O sea, que yo no leí cómics de chavito, o sea, no estoy tan acostumbrado, no les hago el feo, pero no es mi conversación, es el de, creo que está súper chido que hoy en día esa comunidad sea tan activa y tan amplia, y que gente que genuinamente, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que hace Jesús Chavarría con su canal de YouTube, me parece que aporta un chingo desde la cultura del cómic y del fan y demás a la conversación cinematográfica. O sea, hablar como fan no es malo, es qué tanto más aportas con lo que sabes, con lo que te apasiona, con lo que lees, con lo que sabes de historia, pero es eso, es porque es genuino, auténtico. O sea, no hay filtros, no hay máscaras, no es el de, ay, te quiero vender que yo también soy apasionado, porque ahorita está de moda ser apasionado de los superhéroes. Si crees en ello, trépate en donde quieres estar, pero seamos serios, exacto, no seamos nada más porristas, que es el problema de muchos. Híjole. Que nada más es de, ah, no, no, no, quiero estar aquí porque es lo máximo y todos somos súper apasionados y demás, pero es el de, pero hazle, digo, yo lo veo desde afuera, pero veo a los más conocedores que le avientan dos, tres preguntas que se supone al parecer son básicas de, oye, pero ¿de qué universo previo prefieres el Spider-Man? O ya sabes, porque tienen diferentes caras o versiones que se convierten en las versiones cinematográficas, que en sí mismo es súper interesante. ¿Cuántas versiones de cada superhéroe hay en el universo del cómic y cuáles de esas se convierten en la versión de cine? No son las mismas, o sea, hasta cada Doctor Strange es distinto entre un cómic y otro, entre la película, bla, bla, bla. Pero hay quienes se quedan en el de, no, yo solo quiero estar aquí porque esto es lo que está de moda, porque la neta, esto es de lo que todos están hablando. Entonces, y juega igual de Marvel a Game of Thrones, a Harry Potter, a cualquier cosa que sea demasiado masiva. Chapulinea, válgame la expresión, no es política, pero Ándale, literalmente ándale, chapulinea, ¿no? ándale, exacto, es Híjole. el de, ¿cuál es el tren más masivo? Como tal cual, el fear of missing out, el de, no, no puede ser que no esté jugando a esto, que no esté platicando de esto. Sí, y por ejemplo, aquí hay dos cuestiones. Y bueno, ahorita sí sabemos que el ñoño es el que está dominante y no solo a nivel consumo, sino producción. De hecho, tú si vas y le preguntas a Disney, Sí. Es bien interesante. Sí, es bien interesante platicar con Bob Iger y con Bob Chapek. Platiqué con ellos el fin de semana. Carnita asada, Qué ya sabes, chido. ¿no? Bien, bien. Y por ejemplo, tú ves cómo dirigen por ejemplo, Pixar es el cúmulo de la creatividad. Pero donde está el desayunador de Pixar es bien padre porque iba todo mundo. O sea, te encuentras a Ryan Coogler echándose unos waffles ahí en la mañana porque es el lugar en el que mejor piensa, a pesar de que tiene su oficina en el sector de Disney, ni siquiera en el sector de Marvel. Y el de Marvel, curiosamente, está dominado por los ñoños y fue de, güey, son ñoños productivos económicamente en el viejo esquema de estudios, y esto lo pueden revisar cuando fue la filtración de los datos de Sony. Recordemos que salía un Ah, sí, montón de cierto. información fascinante ahí. Y entre todos los datos que estaba ahí es que Sony literalmente somos empresa de cine, empresa de ejecutivos. Recuerden que tienen otra mentalidad porque la empresa madre está en Japón y ellos venden seguros de vida, etcétera, etcétera. Pero es, Sí. jamás dejaremos que los ñoños controlen el discurso de las películas de las franquicias. En el caso de cuando Spider-Man fue lo más exitoso e iban después a su segundo reboot, que es hasta donde leímos correo. Los chismosos, ¿no? Pero es curioso porque la fórmula Disney fue exactamente lo contrario cuando adquirió Marvel y en cierto sentido también con Lucasfilms, que el Mandaloriano es el caso más exitoso, es deja que los fans selectos, te manejen el changarro, obviamente que ya hayan demostrado la capacidad. Entonces, eso es súper interesante porque Eso, fans precisamente selectos. Buen es término, fans selectos. Sí, sí, No cualquier gato. O sea, oye, no porque te sepas todas las fechas de sí. nacimiento de todos los hombres arañas, significa que eres Exacto. la persona adecuada, ¿no? También es ese Sí. detalle. O sea, es alguien que sabe del negocio. Y es curioso porque llamémosle en otro contexto. Recordemos, y el jueves tenemos un programa de Open Mic donde hablaremos de la alta cultura y la cultura popular para los que nos quieran acompañar. Pero, por ejemplo, Sherlock Holmes. Tiene más variantes y James Bond tiene más variantes que los personajes de Marvel. Uno es, bueno, los dos son de adaptaciones de distintas épocas de las novelas. Uno es más cinematográfico que el otro, gracias a la familia de los Broccoli, literalmente como he Sí. seguido con el legado. Pero es interesante porque tendríamos tres complejos, franquicias, personajes que han trascendido a lo largo del tiempo y no podemos decir que solo porque uno es más viejo que el otro tiene mayor vigencia o mayor trascendencia en este momento que los nuevos héroes, los nuevos dioses de este momento, ¿no? Es interesante porque también ahí volvemos al punto, la perspectiva es la que te ayuda a empezar a acomodar todos estos elementos Sí. y no únicamente estar, ya sabemos, los videos de moda. Saludos a los amigos de Zoom F9, porque yo sí, nunca veo Snyder, yo solo hablo del cine exquisito y sacaron su video de Snyder. Con el debido respeto y saludos a ellos, no me chinguen, o sea, honestamente se nota el oportunismo, cuando quieran hablamos, ya sé que yo les genero menos clics, pero bueno. ¿No? Cuando quieren matar sus franquicias, yo les ayudo. Pero la cuestión es esa. Entonces, tampoco es como que discriminar los distintos detalles de la cultura, sino también, porque eso se notaba, y nuevamente, no solo con ellos, sino con otros compañeros, que de repente tengo que portarme un tanto snob con distintos aspectos de la cultura. La nueva película de Space Jam, ok. ¿Me vas a decir que la película anterior de Space Jam fue algo brillante porque fue la que tuviste de niño? No, hay un detalle. Así como hablábamos de los periodos que se extendían o se reducían en el plano de la discusión, sí, ahorita tenemos nostalgia, pero es otro factor. El entretenimiento surge como algo efímero. Y curiosamente, gracias a la fanaticada, es que de repente un cuate que estaba regando el jardín y de repente se moja y es uno de los primeros cortometrajes de los Lumière, se volvió obra de culto, pero literalmente porque fue una de las primeras obras, no porque necesariamente fuera bueno o porque fue la primera comedia de la historia filmada hasta donde sabemos. Y de repente ves un TikTok y dices, ay, es que esto es entretenimiento que es muy fácil de acceder, entonces no tiene chiste, como yo cuando me fui a la Cineteca a ver en 16 milímetros una copia restaurada grabada a 14 cuadros. No, o sea, también ahí tenemos una falsa distinción tal vez entre las distintas categorías que tenemos de entretenimiento, creo, pero sí, bueno. Sí. No hubo pregunta, perdón, fue como que decirlo. No, está bien. El rant es necesario de rato en rato y te entiendo. Sí. De repente es confundir lo que otras generaciones pueden entender por diversión y que, de nuevo, es totalmente válido, pero si no lo vemos desde otra perspectiva, no lo podemos entender. Nos queremos aplicar nuestra lógica a la perspectiva de vida de otra persona. No lo están viendo así, ¿sabes? De repente, a mí, haciendo una investigación en estos meses, la discusión sobre a ciertos entrevistados de cierto perfil en la industria los jóvenes es que van a querer la experiencia de los cines, es súper importante, nada como la pantalla grande y demás. Y había otros que me decían lo opuesto, es el de, oye, hay que estar abiertos a que a los chavos les importan otras cosas, la experiencia del cine puede ser más ocasional, no de cada semana. Prefiero cada semana, si voy a ver una película de estreno, la neta, a ellos sí les es mucho más indiferente en qué pantalla la veo, es decir, si la veo en mi casa, la veo en la computadora, la veo casi en mi teléfono, uh-huh. Además, es una realidad, punto. Es el de, no, que tú no lo hagas, que tú no lo prefieras, no significa que otra gente no lo haga y no lo prefiera. O sea, es negar por completo una realidad, y creo que hay que ser conscientes precisamente de, exacto, hay gente que prefiere pasar las 3 horas que tú dirías, vete a la cineteca, ver tal cosa. No, esas 3 horas van a ser de scroll en TikTok, o probablemente no, esas nada más 20 minutos hasta que se encontraron con un video, y las otras 2 horas 40 son tratando de sacar la coreografía. Exactamente, que es que ahí también tenemos el proceso de interacción, que es otro fenómeno, es por otra discusión, pero efectivamente los videojuegos también es otra forma de narrativa. Ajá. Pero el simple hecho de que tengas algo con lo que estás haciendo contacto físicamente te cambia la manera en la cual estás interactuando con eso, y curioso porque efectivamente te cambia la manera en la cual puedes percibir los contenidos. Voy a desviarme ligeramente, perdón, y ahorita hablemos de eso. No, es que tiene que ver porque tú lo estás asimilando como entretenimiento. Uh-huh. Mucha gente creería que no, es que con eso no te estás entreteniendo como es ir al cine o ver más películas. No, lo siento, para otra generación sí es entretenimiento la experiencia táctil de reaccionar a cosas, ya sea ver un TikTok y luego montar la coreografía, o ver una película aquí, o estar chateando en WhatsApp, mandando stickers, qué sé yo. Exactamente, y por ejemplo, eso nuevamente te cambia la visión, y hay algo que afortunadamente estamos teniendo una mayor apertura en ese sentido, y no me refiero, por ejemplo, al manejo de inclusión o inclusive de perspectivas, que recordemos que más enfoques siempre se agradecen. Ahorita que hablabas del My Octopus Teacher, esta Mary Mae Fisher, que es una ensayista que a mí me encanta, tiene unas cosas que honestamente no tolero, pero digo, no es la temática como me encantaría, pero busquen su ensayo tanto sobre Robocop como la Fight Club y son brillantes, e hizo un ejercicio sobre My Octopus Teacher, que sí, es un documental, pero cuando empiezas a analizarlo, yo honestamente no sé por qué está nominado al Oscar, los premios no me interesan, pero la cuestión es, ponte a analizarlo desde esta perspectiva. El cuate que está llevando a cabo el documental se tomó unas vacaciones porque él trabaja de hacer documentales. Ok. Y hace un documental en su rato libre cuando ya no quería hacer documentales. Que te la compre tu abuela, ok. Pero se va lo explica. Se supone que es un parte de un proceso de sanación. Bullshit. Exacto, hasta que psicológico de... Exacto. Me fui al mar para no hacer una película, pero lo que me encontré ahí fue tan maravilloso que de repente quise agarrar una cámara y sin darme cuenta ya estaba de nuevo haciendo una película. Bullshit, pero ahí te va. Y el punto interesante que aporta esta Mary Mae Fisher al respecto es de que el cuate es un acosador, literalmente se encontró con un pulpo y va a perseguir al pulpo. Si te pones a analizarlo desde esa perspectiva, es un thriller de horror. Ponte desde la visión del pulpo y dices, maldito humano, no me sigue. Ah, bueno, pero ojo. Digo, me sigue. Ajá. Perdón. Ajá. Pero para ponerlo todavía más perturbador, por supuesto, si nos metemos a la venida de empezar a desarrollarlo como película de horror, tendría su síndrome de Estocolmo. Sí. Porque hay un momento en el que el pulpo está, ella está súper encantada de estar, o sea, casi lo extraña de, güey, ¿por qué no has venido tantos días? Se le trepa, casi lo abraza. Entonces también hay una parte perversa de la reacción del propio animal al acoso. ¿Lo estaba abrazando o lo quería estrangular? Exactamente. Sí, no, bueno, pero el punto es que esas son visiones que, por ejemplo, a mí no se me hubieran ocurrido, pero por ejemplo, desde mi perspectiva heteropatriarcal, machirula, lo que quieran, y de repente ella lo dice como broma, pero al soltarlo como broma te empieza a ayudar con unas perspectivas que dices, ah, caray, esto me ayuda a revaluar una misma obra con una perspectiva que, por más de cotorreo que pueda ser, es como nos juntamos, creo que a ti te gusta este tipo de películas, Arturo, y si no, chin, ya lo voy a decir. Nos juntamos el fin de semana con chelas, pizza y a ver películas de pachecos. Y yeah. desde el entorno del cotorreo, ¿no? Y de repente es de, oye, pero esa película... Puedes llegar a un punto en el cual estás en el mood y la perspectiva de pachecos sobre pachecos que puedes aportar, dices, ah, caray, esto es más serio que puro entretenimiento, ¿eh? Ah, no, claro, hay un momento en el que, exacto, se puede volver muy perverso el espejo, pero muy crudo, realista por lo mismo. Y muy, exacto, dependiendo del humor que la gente tenga, un humor muy negro sobre uno mismo en cualquier tipo de vicio. O sea, llévalo a las películas de pachecos, llévalo a Another Round, llévalo a cualquier cosa, y sí podría funcionar por ahí. Exacto. Y mira, ahorita que mencionaste, y vamos a regresar precisamente al manejo de, llamémosle, revisión sobre películas modernas o cobertura que se da sobre estas, Another Round o Drock. Película que efectivamente empezó en el viejo esquema, circuito festivalero. Sabemos que no iba a ser éxito comercial. Tiene mayor apertura ahorita porque es para película oscareable. Esperemos que gane, aunque la competencia está, me dicen, leí en internet, está interesante en esa categoría. Pero sin embargo, ahí tenemos no la glorificación, sino nuevamente un manejo de perspectiva que no necesariamente tendríamos aquí en México. Caso concreto. Esa misma película, esa misma historia, si la tenemos con Michel Franco, producida aquí en México, sería un profesor golpeador que abusa de su familia, en el cual tenemos una revelación al final de la película en la cual resulta que, como fue violado, siente que por eso repite el círculo, sale a la calle espantado y lo atropella un coche de la nada. Ah, y hay un color azul de fondo, ¿no? Que significa el azul de... Ah, ya no sé, pero bueno, son cuestiones. Pero volvemos al juego de las perspectivas. Ahora bien, dentro del entorno de la revisión cinematográfica ya hablamos de distintas categorías. Hablamos, por ejemplo, del divulgador, hablamos del crítico, hablamos del fan. Todos tienen una distinta función y nuevamente no seamos excluyentes. A final de cuentas, todos cubrimos y cumplimos una función dentro de esto. Mira, hablando de My Octopus Teacher, todos somos un ecosistema como un arrecife. Literal, se necesita que haya de todo. Se necesita report fans, pero que haya un equilibrio. Exacto, y esa es precisamente la cuestión. Y bueno, no le vamos a decir a la gente de que es que hace falta más análisis y crítica. No, o sea, uno tiene que también encontrar como que ese camino, porque eso de decirle a la gente qué hacer, se me hace tan bueno, igual uno tenía trauma con los papás o los tíos que te decían, y sí, tú vas a hacer esto cuando crezcas. La postura pedagógica del crítico es lo peor, exacto. El profe regañón, Ernesto es el gran profesor respecto de, con sus 10 mandamientos, el profe regañón es como el mandamiento 3 o demás de, no lo hagas, ese no es el rol de crítica o de hablar de cine. Ajá. ¿Por qué no has visto tal cosa? ¿Cómo es? Yo no he visto El Padrino 3, fíjate, hasta esta fecha. Y bueno, Dios santo, pero bueno. Ya ve la nueva, exacto. Me estuve esperando, entonces fue plan con maña. Pero dentro de estos distintos papeles, ¿cuál sería la mejor manera o cuáles son las funciones que uno puede hacer dentro de estos factores? Que todos caemos en todos, a final de cuentas. Como para que sea más eficiente dentro de este mismo ecosistema que tú estás planteando. O sea, ¿cuáles podrían ser algunas de las cuestiones óptimas cuando uno es fan, cuando uno es publicista, llamémosle así, el DRP o crítico o analista? ¿Cuáles son las características deseables en uno, tal vez como espectador o como divulgador, que tú consideres que son los puntos que dicen, este güey sí le aporta? Yo creo que eso, el equilibrio, creo que esa es la palabra más importante, porque ahorita lo platicamos, es el de, no es estar peleados con, no, ya sabes, no voy a platicar de Zack Snyder, no voy a platicar de nada que sea famoso, franquicia o blockbuster, es el de, no, de nuevo, hay cosas interesantes ahí, pero creo que equilibrar con, si hay suficiente conversación, como sabemos, de report fans, fans profesionales y fans amateurs del montón sobre muchos de estos fenómenos, ¿qué tanto le dedicas de tu 100% de lo que compartes? ¿Qué tanto le dedicas a participar como fan? y nada más dar como lo de encimita, y qué tanto tiempo le dedicas a poner otras cosas en el mapa, o otras cosas, o rascar al segundo o tercer nivel de lo que platicábamos ahorita con las noticias de lanzamientos de producción, o claquetazos, o confirmaciones de casting, o de un director. Creo que es eso, es decidirnos a saber que no está mal que de rato en rato de nuevo participemos en esos fenómenos que nos conectan o nos hablan por alguna razón y también son películas populares o blockbusters, pero en la medida de lo posible tratar de llevar la conversación hacia otro lado. Y te pongo el ejemplo porque creo que de repente es más fácil hablar en primera persona y que la gente lo tenga como claro. Es el de, yo, y lo pueden monitorear un poco. Yo hago ese ejercicio constantemente en Así las Cosas, que es una estación comercial amplia, grandotota, nacional, W Radio, la fregada. Y sé que muchos estrenos grandotes, pues la gente quiere saber qué pasa con ellos. Digo, no me voy a meter con Godzilla contra King Kong, porque tampoco es que necesite la gente saber algo respecto a ella para ir y disfrutarla. Tu disfrute y goce de ella no tiene nada que ver con con ir y sentarte, con escuchar a alguien platicarte algo sobre Godzilla contra King Kong. El único entretenimiento que puedes sacar de la película es sentándote y viéndola. No necesitas ninguna referencia al respecto o hable. Pero hay otras películas que sí es digo, ahorita es un poco más independientoso, pero Mank o Nomadland o El Juicio de los Siete de Chicago, que tienen como este perfil un poco más comercialoso, de actores famosos, pero constantemente yo me permito y casi cada semana cuelo una recomendación de un documental, que es un género que a mí en lo personal me apasiona mucho y me gusta mucho y trato de ver todo el tiempo, y es eso, es el de alguna manera como contrabando, si tengo que hablar de un lanzamiento importante de Netflix que todos vayamos a estar platicando y que tenga un director importante detrás, como David Fincher, o ya sabes, Los Dos Papas, Marriage Story, cualquier cosa que tienen un montón de publicidad, todos vamos a estar platicando de ellas, decirle, oigan, pero HBO también estrenó Fake Famous, un documental sobre la fama y los influencers y todo el asunto, es el de, sé que uno de cada 100 de quienes escucharon y dijeron, ah, voy a ver la de Netflix, en una de esas ponen la de HBO. Pero creo que como periodista, esa es mi labor. Por supuesto, tienes que participar un poco en la conversación, decir que hay de atractivo en Mank o en cualquiera de estos grandes estrenos, en El Juicio de los Siete de Chicago, lo que sea. Pero tratar de aportarle a la gente el de, bueno, si tienes la curiosidad o el interés de irte a algo más, aquí está esta otra opción, ¿sabes? El de no necesariamente te tienes que trepar en lo que todo el mundo está platicando y ser constante al respecto. Es el de yo sé que cada semana casi o durante el mes de por lo menos 3 veces, y de hecho ha habido varias semanas que me ha salido con la mía que solo he hablado de documentales y que la gente no se da cuenta. Y que es así como el estreno de Netflix de esta semana es esta serie documental. Y también les recomiendo este documental. Y en Prime Video les recomiendo este otro documental. Y en HBO este. Veo una agenda ahí. Ay, sí. Exacto. Y lo vas disfrazando también aprovechando las circunstancias. Por ejemplo, todos los meses pasados con el cierre de los cines y demás, te permitía poner más en el mapa de, mira, sabes, la película, la que fue como estreno de verano con Charlize Theron en Netflix, que era como La de una sociedad secreta escrita por Greg Rucka y no me acuerdo el nombre. Pero estás de acuerdo que era completamente el estreno palomero veraniego en versión en tu casa. Pues la verdad es que yo de esa película no necesitaba platicar mucho más y podías irte a otro espacio, o más bien podías darle el espacio y los minutos a poner en el mapa otras cosas. Y creo que ese es un poco el reto, la labor de quienes estamos en medio y tratar de balancear y tratar de, tal cual como lo dijiste, colar nuestra agenda personal en el de, mira, sin que te dieras cuenta, yo ya me di cuenta que en el último mes, entre tweets de gente que los vio o comentarios que hicieron en el programa, 20 personas se animaron a ver documentales que no era realmente la recomendación fuerte de la semana. Misión cumplida. Uh-huh. De eso se trata. Ahí colé la conversación y hay alguien en su casa que se puso a platicar seguramente de bots rusos y de intervención en elecciones porque se pusieron a ver tal cosa o prejuicio cifrado o algo así. Sí, y sobre todo también es un detalle, y creo que eso sería prácticamente como para empezar a cerrar. Efectivamente, recordemos que también somos distintos tipos de audiencias y a final de cuentas, tenemos distintos tipos de intereses. Por ejemplo, yo fui feliz viendo King Kong en contra Kong. Digo, King Kong contra Kong. Esa es la que sigue. Sí. O sea, viaja en el tiempo y pelea contra sí mismo. Dios, no, es como una nueva tecnología de clon. Sí, como. Sí. Exacto, claro. Tiene todo el sentido. Perdón, Mortal Kombat y King Kong, porque me encantan así. Fue, quiero el espectáculo. O sea, ya también uh-huh. Y platicando con Román Rangel, también amigo de nosotros, que sí. El cuate dice: estoy hasta de ver tanto documental porque, pues, es parte de su trabajo. Exactamente. Entonces, yo quiero entretenerme con algo que me distraiga. Oye, es que esto no es tan digno. Yo quería ver balazos, yo quería ver de peleas gigantes, yo quería ver pachecos. Qué bueno que usas esa palabra, es el de ¿quién digo que el cine solo puede tener esa experiencia de dignidad? El cine es un chingo de cosas, o sea, literal es evasión para desconectarte uh-huh. de la realidad en cualquier versión que quieras, o sea, a través del terror, o de comedias tontas, o de comedias pachecas, o de comedias de bailes, o de porristas, o de deportes, da exactamente igual. También tiene terreno para que nos clavemos, para que nos veamos en el espejo, para que sea retrato histórico, para que sea retrato. Pero eso de que, ah, no, al cine solo hay que entrarle casi persinándose y con la Biblia de la Iglesia de la Nueva Ola Francesa por delante, exacto, el libro de André Bazin, y así que, yo entiendo, la mayoría de la gente va al cine, digo, admitir que somos un nicho los que nos lo tomamos tan en serio uh-huh. y queremos ver tanto, y no podemos solo por eso ejercer un juicio de valor y treparnos en un ladrillo y decir que quien ve menos películas o que quien decide solo ver el promedio que tenemos en México, tres uh-huh. películas al año, y te vas a aventar una de Marvel, el Rápido Furioso y Minions probablemente, uh-huh. no significa que esté mal, es el de su función, la función que el cine como entretenimiento tiene para ellos en su vida es otra, y lo cumple. Y por eso van a buscar esas tres películas. Ojalá podamos despertarles el interés, como si construyendo un poco puentes, para que se acerquen a ver otras cosas. Exactamente. Y aquí hay un detalle muy particular. Y precisamente es algo que mencionaba Peter Kafka en uno de sus... es un programa viejo, me eché todos sus podcasts de Recall, porque honestamente vale muchísimo las entrevistas que tiene. Y ahí hay uno donde habla acerca de cómo estamos actualmente en las culturas de valorización y que aplica perfectamente al entretenimiento. Y uno tiene tres categorías, no se compliquen, son tres. Y esto aplica para el cine. Funciona como entretenimiento, funciona como que te aporte algo que aprendas, o te sirve como algo para el estatus. Y es curioso porque de repente muchos nos trepamos en el estatus porque yo solo veo películas de Cineteca, o yo solo veo películas de las que trae Cine Caníbal. Saludos a Geminiano y a toda la banda, por cierto. Sí. Porque eso a mí me da un estatus. Y si es para ti, eso está bien. Pero volvemos al punto. Es verdad. Es parte de un rol social ver películas. Exactamente. No por lo que ves, como rol social, como actividad y crédito social. Uh-huh. Sí. Entonces ahí tienes esos posicionamientos, pero también es curioso porque esas tres valorizaciones, sí uno se enfoca en eso, y sobre todo cuando estás buscando o chamba o buscando vender tu obra, tienes que saber a quién te diriges. O sea, estoy escribiendo actualmente, les vale exclusiva, una comedia high concept, concepto elevado. No, güey, high concept significa que es la cosa más fácil de entender con una frase. O sea, es literalmente un policía mexicano trabajando en un hospital infantil de niñero. O sea, sí, es un detective en el kinder, pero versión mexicana. Ah, ok, ya. O sea, no tiene nada cerebral, pero son las cuestiones que a final de cuentas de repente uno dice, tienes que poner como que tus marquitas. No, tampoco como que no caigamos ni exageremos en eso, ¿no? Exacto, sí. Pero bueno, estamos a punto de terminar ahorita las transmisiones. Gracias a quienes nos estaban acompañando, particularmente el buen Alex Hernández y el GIF, que estuvieron bastante activos. GIF precisamente espantándose, y pueden ver aquí están abajo en los comentarios del chat, que se exclamó cuando dijiste que solo tres películas al año. Fue de ¡tres! Si uno son las que a veces veía por semana, pero sí, es... Ah, sí, no, tal cual, exacto. Es salirnos de la burbuja, es entender. Significa, ojo, porque significa que si tú y yo vemos tres a la semana o al mes, vamos, para como por alguna extraña razón un fin de semana del mes no pudiste ir, significa que tú te aventaste 36 películas en un año. Uh-huh. Significa que tú consumiste la de muchas gente, o sea, no es nada más que haya personas. Gente que vio tres. Hay un chico que no vio ni una. Uh-huh. Y no hablemos de libros, porque ahí está peor, ¿no? Yo creo que ya bajamos de uno un cuarto a un cuarto, ¿no? Pero bueno. Déjalo, sí. Al índice. ¿Qué leíste este año? Dos índices. Exactamente. El snippet. Sí. Me encanta mucho cómo lo mencionan en Fan of Knives. Oh, my God. Leí un tweet que mencionaba una nota que mencionaba sobre tu libro. Eres famoso. A eso llegamos a nivel de lectura, ¿no? Pero bueno, ya. Arturo, si la gente te quiere encontrar, es muy fácil. Te encuentran en Twitter como Aguilar Arturo, ¿verdad? Y si te quieren escuchar, hay varios puntos. De hecho, aquí encuentran en tu mismo perfil de dónde te pueden escuchar. Como bien mencionaste, en la radio te escuchan, ¿qué días? ¿En la mañana? Jueves en la mañana, jueves a las 9:15, poquito después de las 9:15. Exactamente, con las recomendaciones para que tengan ya su fin de semana bien armado. Y en caso de que se lo pierdan, no se preocupen, porque sí, on demand, aunque desde luego las transmisiones de nuestros amigos de W Radio están disponibles también para que las escuchen después en streaming. Hablemos de streaming. ¿Qué haces? El título me queda muy vago. ¿De qué se trata ese podcast? ¿Verdad? Sí, traté de ser específico, pero no se me da, entonces decidí ponerle el nombre más genérico que pude encontrar. No, de hecho fue también tratar de encontrar una nueva función, salirme un poco del lugar común y de lo que se estaba ofreciendo. De nuevo, yo soy consumidor, escucho a muchos colegas y amigos con los análisis que hacen en podcast cada semana, ya sabes, en el formato natural, entre 30 a 40 minutos, dos, tres títulos que abordas y ahondas un poco más, y yo quería hacer algo distinto, y es de nuevo, regresando a la idea de lo de Scorsese, de la curaduría y algo más, de la curaduría en streaming, y sabiendo que este cambio en los hábitos de consumo no va a dar pausa hacia atrás. De aquí en adelante simplemente va a ser estar más acostumbrados a una parte de nuestro consumo de cine, va a ser en nuestras casas, va a ser a través de estas plataformas, y hay un chingo. O sea, tú y yo sabemos que es un ecosistema súper variado, súper amplio. Entonces, tratar de ser súper puntual y en promedio entre 8 y 10 minutos, uh-huh, no más de eso, tratar de hacerte un rápido mapeo de las tres principales plataformas de suscripción, ya sabes, Netflix, Prime Video, HBO, y cada semana también, perdón, tratar de salirme de nuevo, de solo la dinámica de los estrenos de las plataformas de suscripción, y recordar que hay todo otro ecosistema en el que hay estrenos en las plataformas de renta y venta, en los Cinepolis Clicks, en los Google Play, en los Apple TV, también hay otras películas que puedes acceder ahí, y finalmente cada semana ir rotando con la posibilidad de poner en el mapa para mucha gente que no tiene por qué saberlo, porque solamente tiene quizás Netflix en su casa, o Prime Video, o no es Claro, demás. Decir, oye, hay otras opciones que te puedes acercar y que puedes conocer, como Tonala TV, como Casa Caníbal, como Plataforma Cine, que puedes rentar las películas, no te tienes que suscribir, y puedes acceder de nuevo a un catálogo distinto de lo que hay en otros lugares, a cosas distintas que probablemente si te gustaba otro tipo de cine, no llegaba a tus salas de cine, no llegaba al Cinépolis o al Cinemex que tenías cerca. Pues bueno, la buena noticia es que hay estas otras plataformas que te lo ponen a pedido, que hay nuevas dinámicas como Tonala Live, que es el cine virtual, que es comprar un boleto para una función específica en un horario en el que se libera, ¿sí? Y traté de apostarle a eso. Hablemos de streaming, es eso, es una rápida selección de recomendaciones cada semana, decirte sí, más allá del estreno de la semana, del que vas a ver en los algoritmos, o a veces incluso el de los algoritmos, porque en las semanas previas, por ejemplo, está Madame Creek, que creo que todos vimos en Netflix aparecer en el home inmediatamente en los últimos días. A mí me parece una película interesante, porque detrás está esta directora, Marjorie Satrapi, la directora, una artista visual y de cómics súper buena, además con una película previa como Persepolis, maravillosa, y eso. No nada más que sea un estreno popular y que vale la pena y que tenga Rosamund Pike, me da el pretexto de a mucha gente ponerle en el mapa el de, oye, si te llama la atención y acabas viendo esa película que el algoritmo te va a poner enfrente, que sepas que detrás hay una directora iraní francesa muy interesante, uh-huh, que si te animas la película la puedes rentar en Cinepolis Click el fin de semana. Y creo que esa es la labor, es el de, no te voy a tirar el choro sobre por qué Persepolis es un gran retrato sobre la historia de Irán y el activismo y el feminismo y bla, ya sabes, me puedo aventar otros 5 minutos. O de cualquiera de las películas, es decir, no, esta está buena, trata de esto, casi casi la premisa, casi casi lo que dices, el snippet que se me pueda ocurrir, y a lo que sigue. Y que en 8 minutos te quedes con un panorama de 7, 8 estrenos que digas, en una de esas pues, me puedo asomar a ver algo distinto. Entonces ahí lo tienen, efectivamente cuando lo quieran lo buscan tal cual como Hablemos de Streaming, surge de Acast, pero está en cualquier literalmente en cualquier lugar donde se escuchen podcast, ahí lo pueden encontrar. Y voy a aprovechar para hacer el shameless plug personal, ya que estamos hablando de podcast y de eso, ya que están ahí y quieren podcast breves, ¿qué creen? Busquen Noticias de Tecnología Express, un podcast que en el que he estado colaborando y efectivamente entre 5 y 6 minutos, si ven que dura más es por la publicidad que le tenemos que meter, entonces tienen las noticias. Tienes que escucharlo, exacto, es importante que escuchen la publicidad. Exactamente. Sí, porque de eso vivimos, ya saben, lo encuentran también en cualquier plataforma. Miren nada más, qué bonito, 5 de calificación reprobado, 2 calificaciones, demonios, yo y mi mamá, pero también lo encuentran para allá para que tengan todas esas noticias. Y recuerden que si les agrada el contenido que les hacemos llegar en el multiverso de churros y palomitas, donde tenemos ayer precisamente tuvimos la segunda sesión, SoundCloud, Clubhouse y esas cosas, no, tenemos la hora del chacoteo, que es más divertido que eso, y se puso re bueno ayer la charla, hablamos de guión, y eso no se graba, es solo para gente de altos rangos, estuvimos hablando de buenas ideas, y lo encuentran precisamente en el Patreon, y tenemos distintos programas, los dailies que salen una vez a la semana, donde, y aquí es algo que yo insisto, y es con lo que honestamente me van a glorío, los show notes, la investigación, y miren, nada más de un episodio sí trae arte, investigación, no es nada más yo hablando porque se me ocurrió hablar de la fusión, en este caso de Televisa y de Univision, sino que tenemos investigación, revisión histórica, desde cuándo empezó el proceso de adquisición y todo eso, y son varios los programas que encuentran ahí. Todos estos se hacen gracias al apoyo que tenemos precisamente por quienes nos acompañan en Patreon. Recuerden que si ustedes tienen una cuenta también de Prime Video, pueden asociarla con Twitch, que es donde nos están viendo ahorita. Se suscriben al canal, a ustedes no les cuesta absolutamente nada y eso me ayuda muchísimo, nos caen unos dolaritos y agradecemos a quienes nos apoyan por este medio. Recuerden que si ya están suscritos, tristemente hay que renovar la suscripción cada mes, y quienes todavía están y renovaron la suscripción son Juan Espíritu, Crónicas del Espanto, Marcador 00, Barbas Poéticas, el LF Macías, Fernando Alonso y GIF 01. Gracias a todos ellos por apoyarnos, y si nos han apoyado ahí y quieren volver a hacerlo, pues nada más hay que renovar la suscripción nuevamente. A ustedes no les cuesta absolutamente nada y a mí me echan muchísimo la mano. Con eso, ¿hay que renovar lo de Amazon? Sí, yo sé que es una lata. Yo soy de esos que no han renovado. Hazlo ahorita. Exacto, porque yo les iba a decir, háganlo. Yo vinculé mi cuenta de Amazon para apoyarle la transmisión de Twitch, pero no sabía que tenía que renovarlo. Gracias por el recordatorio. Exacto, sí, no, por favor. Tienes razón, hay que hacerlo. Y ojo, porque también en el Discord, precisamente, para las personas que participan en la sección del chacoteo, no se graba, literalmente es como terapia de grupo, pero eso cambia un chorro las dinámicas de conversación. Por ejemplo, ayer hablamos cosas que no me atrevería a decir en público. Bueno, sí, la neta sí, pero es que en serio fluye mucho. Y ahí les va la exclusiva. No es únicamente para los que están de consultores y productores, que son de los rangos más altos. Si tú te suscribes ahorita, si renuevas tu suscripción, Arturo, te puedo dar acceso en el Discord para que le entres al club. Así, para que vean, así nada más. Se ponen buenas las charlas. Ahorita hago el clic. Exactamente. Y bueno, con eso terminamos. Les agradecemos a todos los que nos estuvieron acompañando. Gracias por todos sus comentarios, su apoyo que se estuvieron viendo. Mañana esto quedará publicado también en Facebook Live. Estará la versión de audio descargable. Y desde luego, Arturo, chale, esto debemos de hacerlo más seguido, ¿verdad? Sí, sí. Muchísimas gracias por tu tiempo, tu sapiencia. Se puso re bueno la charla, ¿eh? No, gracias, Dan. Y bueno, pues vámonos con los créditos de salida. Gracias a todos los que nos apoyan en Patreon. Nos vemos, buenas noches, adiós.